Bienvenido al episodio número 56 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, Alberto Calvo. Hola, ¿qué tal? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Estamos haciendo un experimento con el podcast de hoy. La idea es tratar de mejorar el sonido que les podemos entregar en la grabación. Así que, mediando, no sé, un poco de suerte, un poco de ingenio y un poco de habilidad técnica, es posible que les entreguemos el podcast con mejor sonido a la fecha, o más probablemente uno que suene igual que el resto. Al menos ese es el plan. Al menos ese es el plan, justamente. Alberto, algunas cosas dentro de este proyecto de mejorar la calidad de sonido del podcast. Una cosa que he estado haciendo es jorobarte para que conseguir un equipo de audio y grabación de mejor calidad para ti. Yo ya invertí en el mío, pero ahora tengo que hacerte invertir a ti. Así que espero que logramos concretar eso de aquí a la próxima grabación. Sí, alguna de las tiendas de electrónicos en línea en esta ciudad me lo permite, probablemente sí. Ok, bueno, uno pensaría que en México debiera haber más tiendas que en Chile, pero al parecer no es así. O al menos estar lejos de tu casa. Sí. Puedo salir a cazarlo, pero me parece ilógico que a estas alturas grandes cadenas comerciales sean incapaces de tener una tienda en línea que funcione, pero en fin. Sí, pero peor de los casos, el próximo fin de semana saldré a hacer una excursión a la antigüita de tienda en tienda a buscar las cosas en mostradores. Ok, bueno, ojalá sea antes de la próxima grabación, que esperamos que sea dentro de 2 semanas. En estos momentos estoy fracasando en mi proyecto, que era haber publicado el especial de Spider-Man la semana del 5 de mayo. Va a aparecer dentro de la semana del 12 de mayo. Estamos grabando el día domingo 11, Día de la Madre, que, bueno, festejé obviamente con mi madre. El Día de la Madre es el 10 de mayo. Ah, sí, pero acá se festeja el domingo de la semana del 10 de mayo. Ok. Es para facilitar el tema de... Sí, es para facilitar el tema de gastar dinero en tu mamá. Acá el tema siempre es, ¿por qué limitar las fiestas al domingo si puedes tener un pretexto para no trabajar otro día? Cierto, eso es lo que nos mantiene en el subdesarrollo. Ok, bueno, lo que sí puedo decir es que tuve la posibilidad de cocinar sopa marinera. Y bueno, si vieron la foto que puse en Facebook, me quedó bastante buena. Ok, vamos a lo nuestro, Alberto. Ya hemos distraído a la gente con tonteras mucho rato. Por mi culpa, por cierto. Eso no lo voy a negar. Noticias. ¿Qué noticias podemos comentar? Noticias, pues... Pues no hay muchas noticias de cómic. Pero tenemos muchas noticias de adaptaciones. Que es algo que siempre nos da de qué hablar. Sí, bastante. Pero antes de las noticias, creo que tú querías comentar una nota medio curiosona por ahí de una declaración de Joe Quesada, ¿no? Sí, habíamos conversado la posibilidad de omitirlo. Joe Quesada dio una entrevista y dijo, comentó a propósito de Man of Steel que le parecía que el verdadero héroe de Man of Steel era Zod. Pues al menos Zod tiene motivos para hacer lo que está haciendo. Entonces, no sé si lo pongo como un héroe, quizás un antihéroe, porque su metodología y lo que está haciendo para llegar a su objetivo no son precisamente los mejores, pero a fin de cuentas lo que él quiere es preservar a su especie, salvar a los sobrevivientes de su planeta. Entonces, por ese lado creo que tiene un punto en su comentario, yo quizá. Si es un héroe cruel y despiadado, sin ningún tipo de interés por la vida de nadie que no sea su propio pueblo, pero más allá de esos pequeños problemas, tiene motivaciones más coherentes que las de Superman. ¿Por qué le llamas así? No es Superman, ni siquiera ellos lo dicen. Ah, cierto, es... Dejémoslo en Cal. Dejémoslo en Clark, así le dicen durante toda la película. ¡Clark! ¡Clark! Bueno, yo sé que hay muchos fans de Man of Steel que se enojaron por eso, pero también sé que los fans de Man of Steel no están escuchando este podcast. Sí, sabemos bien que los fans de Man of Steel son masoquistas. Un fan de Superman no puede seguirlo siendo y seguir consumiendo lo que ofrecen DC Comics y Warner y seguir diciendo que es fan. Es una cuestión de masoquismo. Mientras sigan teniendo a su personaje, aunque no lo respeten, lo maltraten o lo modifiquen, son felices. Sí, con tal que tenga una capa y huele, es Superman. Me parece exagerado lo que dice Joe Quesada, pero tiene algunos puntos. Así que si quieren enterarse cuáles son, compren nuestro especial de Man of Steel. Cuando se cumple un año de la publicación del especial de Man of Steel, estoy pensando seriamente en cambiar su modalidad de adquisición a la modalidad que estamos usando con Captain America, para ver si tenemos más descarga del especial, aunque sea tanto tiempo después. No sé, tal vez la gente podría pronunciarse al respecto, sobre todo los que pagaron por el especial, a ver si se enojan con esta idea. Sí, sería la cosa, a ver si no les molesta que, pese a que ellos pagaron para poder escucharlo, haya gente que lo pueda oír un año después sin pagar por él. Amarretes. Doblemente amarretes. Cuando estábamos cerrando el podcast anterior, el episodio 55, no el anterior anterior, porque el anterior es el especial de Spider-Man que no va a tener número, sino que el anterior a ese, el 55, hablábamos de que habiendo elegido ya al actor que va a interpretar a Cyborg, Warner debiera sincerarse en que la próxima película de Man of Steel va a ser algo así como una precuela de la Justice League. Y bueno, luego de ese anuncio, o poco después de ese anuncio, Warner terminó diciendo que efectivamente tenían sus planes lanzar la película de la Justice League, pero dado que la película de Man of Steel está programada para 2016, se espera que esta película aparezca 2018 por lo menos. Habían algunos, no sé, locos, orates, diciendo que iban a firmar las dos películas juntas y que querían estrenar la de la Justice League el 2017, lo que en teoría no sería malo, pero en vista y considerando de que la primera película es como es y que la gente vinculada a la segunda película y a la eventual película de la Justice League sería la misma, yo me inclino porque se estrene la segunda película, terminen de convencerse de que lo peor que están haciendo es tener a toda esa gente involucrada en el proyecto, los echen a todos y contraten a gente nueva para que haga la película de la Liga de la Justicia. Pues no creo que eso llegue a pasar. La verdad sabemos que en Warner son bastante necios. Aparentemente, para designar lo que pensaban hacer con sus propiedades, preguntaron, ¿alguien aquí sabe de cómics? Y la única persona que alzó la mano fue David Goyer. Ilusamente le creyeron y siguen pagando las consecuencias. Pero pues ahora que ve, hay mucho tiempo de por medio. Ya los anuncios que hemos visto sobre personajes que van a aparecer o sobre el elenco realmente nos hacen pensar que no va a haber un cambio en la calidad. Es evidente que en Warner les da pena producir superhéroes. Basta con ver la forma en la que promocionan los productos o cómo se rehúsan a usar los nombres o los coloridos uniformes que los hacen distintivos para darse cuenta de esto. Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que estamos contradiciendo el entusiasmo que deben tener muchos por saber que va a haber una película de la Justice League. Seguramente están esperando ese combate en el cual, no sé, Superman le va a quebrar el cuello a Lex Luthor. No, para eso hay un videojuego. Ah, ok. Y probablemente tenga más historia que sus películas, pero es otro tema. Ok. Bueno, entonces a lo mejor si siguen la historia del videojuego, vamos a tener la escena en la cual rocían a Superman con un alucinógeno junto con un spray de kriptonita, lo cual le genera, obviamente, alucinaciones. Confunde a Lois Lane con Doomsday. La ataca, atraviesa la pared de un submarino con Lois Lane por delante, lo cual, bueno, normalmente la gente que le pasa eso se transforma en una mancha roja en la muralla, pero en el caso de Lois Lane no se muere hasta que llega al espacio y le explotan los pulmones por el vacío. Esa fue una bonita manera de matar al amor de su vida. No, es que necesitaban algo más gráfico que simplemente dejarla embarrada en el submarino, ¿no? Sí, tenían que matarla y rematarla. Ok, me parece que es suficiente comentario. Yo no me opongo a la película de la Justice League ni a la película de Superman. Es simplemente que no puedo tenerle fe a esas películas teniendo a David Goyer y Christopher Nolan a cargo. Así que hasta que no cambien las cosas, este va a ser el espíritu por acá. Sí, hasta que no nos demuestren que son capaces de hacerlo de alguna manera, seguiremos siendo incrédulos al respecto. Ok, Alberto, ¿qué te parece si dejamos de lado a la decadente competencia y vemos algunas de las otras noticias? Bueno, también están relativamente dominadas por anuncios de adaptaciones de personajes de DC a la televisión, pero podríamos volver un poquito a algo que nos tuvo contentos a nosotros, que fue la película de Amazing Spider-Man. Spoilers. Sí, ¿querías agregar algo más a lo que comentamos en el especial? Sí, el famoso personaje siniestro que aparece tanto al final de Amazing Spider-Man haciendo una escena adicional que la verdad es que es muy, muy extraña y que no se le da mucho seguimiento en esta película y que, bueno, acá también aparece dentro de la película, no como escena adicional, aunque tal vez podría haberse usado de la misma forma visitando a Harry Osborn. O sea, sí. Y se le ve luego en Oscorp frente a los armamentos de los Sinister Six. Este personaje, Mr. Fierce, como he dicho muchas veces, cuando no puedo hacer la pega yo me gusta aprovecharme del trabajo de otros nerds. Apareció un artículo en la página Movie Moron, que me parece Excelente nombre. De un tipo que dice que, bueno, el personaje es en realidad un personaje llamado The Gentleman, que aparece en los cómics de Spider-Man, que apareció en los años 60 como Mr. Fierce o también como Gustav Fierce. Y es un criminal que desea matar a Peter en venganza por que los padres de Peter arruinaron sus planes en los años 60. Y ha estado vigilando a Peter durante toda su vida, esperando un momento en el cual él pueda apreciar en tono sardónico, irónico, la recompensa de Gentleman. Y conoce la identidad secreta de Peter Parker. Así que no sé qué tan fiel será esta versión de los cómics. Es un personaje que la verdad no conozco para nada. Así que pondré este link dentro de los comentarios de publicación de este podcast para que puedan ver la nota. Yo en algún momento pensé que podría ser el buitre, pero cuando hablan del señor Fierce, que también podría ser un nombre absolutamente inventado simplemente para despistarlo a uno, aparece esta nota y a uno lo hace, no sé, seguir conjeturando, que es un poco lo que entretiene también de este tipo de escenas adicionales. Sí, pues a fin de cuentas es especulación hasta que no haya una confirmación en uno u otro sentido, ¿no? Así es, tienes que hablar un poco más para alcanzar a tomar más cerveza. Ok, pues no sé, realmente yo no creo que vaya a quedar tanta importancia este personaje, aunque me imagino que lo van a utilizar de una u otra manera para en su momento regresar a la vida Norman Osborn, y e incluso yo no descartaría que fuera el mismo Norman Osborn, tal vez bajo un disfraz, así es de que no nos queda, mientras no sepamos exactamente qué es lo que está ocurriendo con este personaje, más que especular al respecto. Yo no sé si sea exactamente Norman Osborn por un tema de que el actor aparece en los créditos de IMDb, el personaje por lo menos, con un actor que ahora no puedo recordar el nombre. Gustav algo, ¿no? Es Gustav Fierce el personaje, no recuerdo el nombre del actor, pero una cosa es que ese sea el actor que lo interpretó y otra quién sea realmente el personaje. Es No, que me parece que vaya el mismo uno actor en las dos con el otro. películas, el mismo actor que lo interpreta en ambas películas, es Michael Massey. Te voy a mandar el link para que lo puedas ver. O Massey, no sé cómo se pronuncia. Es un actor que la cara les va a parecer conocida cuando lo vean. También lo voy a poner en la descripción del podcast. Y es un actor que, por lo menos de rostro, es bastante conocido, aunque el nombre nunca me lo aprendí. Y es el mismo actor el que interpreta al personaje en ambas películas. Así que podría tener un rol mayor o expandido en la tercera película. Al menos eso es lo que esperaría yo como actor si me contrataran para no mostrar mi cara en dos películas. Esperaría que en la tercera por lo menos me paguen mejor Bueno, y aparezca, aunque sea un trabajo de un día. hay un caso famoso por ese lado, un actor por ahí bastante popular llamado David Prowse, Darth Vader. quien incluso cuando se le cuestionó, ¿qué crees que pasaría si cuando se quite la máscara no eres tú? Y se limitó a decir, no, jamás me harían eso, después de todo lo que he hecho por esta saga. Y Es. jamás lo vimos sin máscara, porque cuando Darth Vader se la quitó había otro actor debajo de ese casco. Así es. Historias tristes, tristes, tristes. No sé si tristes, porque realmente David Prowse no era un buen actor. No era actor, punto. Sí, no tengo la oportunidad de ver alguna vez el metraje que existe antes del doblaje de la voz de Darth Vader, se dará cuenta de que hay mucho que agradecer en el hecho de que no lo hayan escondido. Sí, bueno, James Earl Jones es una voz potente. Ok, dejando de lado esto de Mr. Fierce, que bueno, especulen con nosotros. ¿Quién es? ¿Cuál podría ser su rol? ¿Qué otro personaje se le ocurre que podría ser? ¿Y qué es esto de los Sinister Six creados por el Duende Verde? ¿Desde cuándo que el Duende Verde tiene algo que ver con con los Sinister Six? O sea, bueno, alguna vez sí, pero originalmente no tenía mucho que ver. ¿Desde cuándo? Desde que la versión cinematográfica no tiene que apegarse verbatim a la versión de los cómics. Estoy tratando de crear polémica, Alberto, no las soluciones con alguna mención así madura y ponderada de los méritos de que se varía algo para la versión cinematográfica. Ok, entonces especula y crea polémica. No creo que funcione. Siguiendo con Marvel, se confirmó que ABC iba a producir la serie de Peggy Carter, Agent Carter, que al parecer está ambientada en el pasado de 1946. Va a aparecer Wonder Woman también en la película, en la serie, en la primera temporada. No creo. ¿No? Ok. Con esto no vas a crear polémica, vas a crear confusión y luego nos van a venir a reclamar que estás malinformando a la gente. Pero está en la Segunda Guerra, está después de la Segunda Guerra Mundial. Igual que Wonder Woman. Sí, también en este caso, después de todo esto, tal vez ella pueden declarar que pues la agente Carter no tiene relación alguna con Linda Carter. Entonces, dejemos eso de lado, no vaya a ser que la confusión siga, pero volviendo al punto. Se va a adaptar a agente Carter. Okay, también está en 1946 y trabaja en forma encubierta para el SSR, la Reserva Científica Estratégica, que es básicamente el precursor de Chio. Así que suponemos que la serie va a centrarse en lo que hace Peggy Carter luego de la desaparición de Steve Rogers. Y sabiendo lo que se estableció en la segunda película de Capitán América, el rol que tuvo o que cumplió ella en la formación de S.H.I.E.L.D. junto a Howard Stark, el papá de Tony Stark, que tal vez aparezca en la serie, no lo sabemos aún, y este soldado que rescató Capitán América, que eventualmente se transformó en su esposo. Sí, seguramente la serie va a funcionar hasta cierto punto como una precuela de Agents of S.H.I.E.L.D., sentando las bases de lo que fue el origen de la versión de este, en este universo de esta organización de defensa y espionaje de los Estados Unidos. Entonces, pues será interesante ver qué hacen con el proyecto, ¿no? Cómo lo coordinan con sus otras propiedades. Sí, dentro de los productores ejecutivos van a estar Michelle Fasecas y Tara Butters. No sé si Michelle Fasecas es mujer o no, pero en fin, porque me falta una L. Si no, pues que sea Michelle. Y bueno, en fin, que son los creadores o las creadoras de la serie Reaper, que fue bastante popular como por media hora cuando se lanzó. Christopher Marcus y Stephen McFeely, que son los escritores de las dos películas de Captain America. Y por supuesto también alguien que comparte algunas cualidades de Norman Osborn, también es el origen de todos los males, Jeff Loeb. Pero no todo lo que hace Loeb es malo. Cierto, no es tan malo cuando trabaja con Tim Sale. Lamentablemente, cuando trabaja en televisión, Tim Sale no aparece, así es de que sí podemos argumentar que no hay esperanzas. Ok. Bueno, aparte de eso, se renovó Agents of S.H.I.E.L.D., que era algo que se daba prácticamente por hecho. No he visto los últimos capítulos de la serie, así que si alguien lo está viendo, lo está disfrutando, que nos comente un poco. Tengo toda la intención de ver los capítulos una vez que se acumulen. No tengo ganas de verlos de a poco, así que no sé. Dicen que la serie ha mejorado mucho. Yo, el capítulo que vi posterior al estreno de Captain America 2, la verdad es que era bastante más entretenido que todos los otros capítulos juntos. Así que es enteramente posible que haya mejorado mucho la serie. Como comentamos en su momento, nos parece que la película de Captain America explica por qué era tan latera la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Estaban haciendo tiempo. Así es. Ok, ¿qué otra serie, qué otros anuncios tenemos antes de volver a DC? Ah, tenemos los anuncios de las series que va a lanzar el canal Sci-Fi. Sí, Sci-Fi anunció por ahí un paquete de series basadas en cómics de diferentes propiedades, ¿no? Ahí, a mí de los que me llaman por la atención es un proyecto de adaptar Pax Romana, una miniserie publicada en Image por Jonathan Hickman. Y me parece que pues es un concepto que suena intrigante para ver cómo lo llevan a la televisión, ¿no? Esto fue parte de una serie de anuncios de series que piensa producir Sci-Fi en los próximos meses. A mí lo que más me llama la atención es que esto no sería nada de polémico o muy poco polémico en Chile, donde el 75% de la población se declara católica, o en México, que es similar, pero en Estados Unidos, donde creo que la población católica es menos del 20%, Pax Romana entra a ser un poquito más polémica, porque la premisa de la serie es que la Santa Sede, creo que después de la Tercera Guerra Mundial, que está en el futuro, determina que el mundo se fue en una dirección con la cual ellos no están de acuerdo, y que la última posibilidad que tuvo la Iglesia Católica de alcanzar una hegemonía global y encursar o enrielar la cultura y la sociedad humana hacia lo que ellos aspiran sea la cultura humana, fue en la división, o antes de la división, antes del colapso del Imperio Romano, cuando se divide en el Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Por lo tanto, contratan un grupo de mercenarios religiosos, mercenarios creyentes, para que viajen en una nave, en una máquina del tiempo, al pasado, y se encarguen de orientar la evolución de la cultura humana a partir de ese punto de inflexión, que ahora no recuerdo, creo que era el emperador Constantino o Adriano, no lo sé. No sé si te acuerdas tú, Alberto. No recuerdo qué emperador era, pero el caso es que es una historia de ciencia ficción con tintes de ficción histórica. Entonces, me parece que es un proyecto que puede ser muy interesante si lo llevan de buena manera, ¿no? En este caso, en la miniserie la van a escribir Matthew Frederman y Stephen Skaya, quienes trabajaron en Warehouse 13. Y el productor ejecutivo va a ser David Alpert de Walking Dead, así es de que pues habrá que ver qué giro le dan, pero como mencionas, aquí la cosa es que el usar a la Iglesia Católica puede causar un poquito de polémica, porque ya sabemos cómo son nuestros vecinos del norte cada vez que le toca el tema de minorías. Sí, así es. Así que, bueno, habrá que ver qué pasa finalmente con eso. Me parece, por otro lado, que es una excelente serie. Lo que sí tiene una cosa Pax Romana, que Pax Romana se lee más como un libro de historia de ficción, que como un cómic propiamente tal. Pax Romana está plagado de gráficos y resúmenes argumentales. No tiene una historia así que se desarrolle de manera continua o clásica. Es bastante extraña en ese sentido en cuanto al formato que habitualmente adopta una historia, una miniserie de seis partes. Hay momentos en los cuales dice, pasan 600 años y te hacen un resumen argumental de estos tres generales, dos generales estaban haciendo esto, de este general estaba haciendo esto otro, y hubo tales conflictos, etcétera, porque en el fondo lo que trata de describir es la evolución de toda la sociedad en un periodo X a partir de un punto de inflexión ocasionado por este argumento, este concepto de la historia. Así que probablemente mientras más sepan de historia, más les guste esta serie. Y me interesa saber qué van a hacer con eso a nivel de televisión, porque como digo, no es que vayan a tomar tal capítulo y lo vayan a extender de una manera fiel. Esta serie se presta para que al que la quiere imaginar en, no sé, en 60 capítulos, perfectamente lo puede hacer. Sí, el concepto se presta para jugar un poquito y extenderla, ¿no? Eso fue una miniserie de cuatro números, o sea, que deben ser unas 80 y tantas, 90 páginas de historia. En realidad no es algo tan extenso como mencionas, porque tiene unos resúmenes argumentales y de repente da unos saltos muy largos y te hace un resumen de cosas que debieron haber pasado. Entonces, esto le da espacio a los guionistas y productores de la serie de televisión para expandir algunas de estas cosas o incluso tomar temas laterales que no necesariamente estén tomados del material de origen. Así es de que, pues sí, sí va a ser interesante ver qué tono le dan, sobre todo, porque como menciona, se lee por momentos más como un libro por la cantidad de información. Quien quiera que haya leído alguna vez un cómic de Jonathan Hickman sabe que tiende a saturar información a sus lectores, y en esta serie es uno de los casos donde esto es mucho más notorio. Sí, y lo hemos comentado antes, pero valga la redundancia, Jonathan Hickman era diseñador gráfico, entonces hay mucho, si no lo han notado en los trade paperbacks que publica, que son muy distintos del resto, él se preocupa de darle un diseño y también utiliza el sistema de la infografía para hacer resúmenes argumentales dentro de sus cómics. En muchas ocasiones, más que secuencias o paneles, tiene una imagen que describe una idea y luego un resumen argumental. Entonces, no es exactamente, más parecido a un afiche en muchos casos, una página de estos cómics que a una página de cómic común y corriente. Y también para el que no lo sepa, porque seguramente lo conocen solo como escritor, Pax Romana es dibujada por Jonathan Hickman, al igual que Nightly News, que fue el cómic con el que se hizo conocido a través de Image. Sí, así es. Ok, ¿qué otra serie va a adaptar Sci-Fi? La otra que me llama la atención, porque temáticamente pues va con lo que hace el canal, pero no sé qué también se pueda llamar hoy en día, es Ronin, basada en aquel experimento narrativo de Frank Miller de la primera mitad de los 80s, en donde un samurái se encontraba reencarnado o renacido en un futuro completamente sacado de una película cyberpunk. Entonces, creo que podría resultar interesante ver lo que van a hacer, pero me llama bastante la atención que hayan decidido adaptar esta serie en particular, porque me parece que no es algo fácil de llevar al cine, y sobre todo que si tratan de suavizar un poquito el tono narrativo del cómic, corren el riesgo de que termine apareciendo más una copia de Samurai Jack que una adaptación de Ronin. ¿Y eso qué tiene a mano? No tiene nada de malo, digo, pero si ya está hecho Samurai Jack, ¿para qué volver a hacerlo? Samurai Jack es tan bueno que realmente No sé si podrían igualar ese nivel de calidad. Entonces me llama la atención a ver qué tono le dan o qué logran hacer para diferenciarlo, porque sí me parece que es difícil que traten de respetar el tono de la obra de Miller, y si tratan de hacerlo más accesible al público, va a terminar pareciéndose a la animación de Genndy Tartakovsky. Lo cual nuevamente no tendría nada de malo. Pero sí, Excepto que no lo logra. claro, si lo hace mal, pero si lo hace mal también no tiene mucho sentido adaptar Ronin. O sea, adapte mal Ronin o adapte mal Samurai Jack o lo que sea que adapte mal, igual va a ser malo. Es como el corolario un poco obvio del asunto. No sé, creo que es complicada la adaptación porque creo que al igual que se hizo con, no sé, creo que podría haber algo de, a ver, cuando se estrenó 300, aunque nos duela, Zack Snyder demostró que se podía hacer una adaptación bastante interesante de las viñetas de Frank Miller en el cine. Ahora creo que peca de exceso de cámaras lentas, pero más allá de eso, le dio una estética bien definida, que luego la serie Spartacus tomó, Spartacus Blood and Sand, y la llevó a un punto en que era más, bueno, más violencia, más sexo, más desnudo, etcétera. Y creo que tal vez lo que quieran hacer aquí, guardando las distancias, porque ciertamente Ronin no es una serie que se preste, que sea exactamente o tan parecida a 300, pero tiene una estética visual bastante única. Entonces creo que puede ir por ahí, tal vez el interés de ellos vaya también en la historia, pero pase más también por lo visual, por tomar una propiedad de un personaje de Miller y tratar de crear una estética de esas características que atraiga al público que, bueno, actualmente ya no tiene Spartacus para ver. Se acaba de estrenar la segunda parte de 300, que es en realidad la precuela. Así que puede ser algo por ahí, creo yo. Pues no lo sé, habrá que esperar a ver qué tal les sale esto. Así es. Otras series que se adaptan son la serie Letter 44 de Charles Soule y Alberto Albuquerque, que a mí me llamó la atención cuando leí los primeros números porque la portada decía Soule Albuquerque, y obviamente que uno piensa a estas alturas en Rafael Albuquerque, que es bastante famoso por American Vampire y sus colaboraciones con Scott Snyder en Batman, pero obviamente era otro Albuquerque en nada que ver, perdón, Alburquerque nada que ver. Así que me sentí un tanto engañado. Pero la historia de Letter 44, en caso que no tengan idea, es que llega un nuevo presidente a Estados Unidos. Es básicamente el cambio de mando de George W. Bush a Obama, en el cual Obama se encuentra con una carta que le deja George W. Bush. No, no es el caso, son otros presidentes, pero es básicamente eso. Se encuentra con una carta que le dice, mira, la razón por la cual yo fui un idiota que mandó tanta gente a pelear a distintos lados y bueno, metió al país en tanta deuda, es que en el año, no recuerdo qué año, pero digamos que el año 2000, una sonda de espacio profundo detectó entre los anillos de Saturno una nave espacial que está ahí y tiene algún tipo de actividad y nosotros presumimos que esto es el anticipo de una invasión masiva al planeta. Entonces lo que decidimos hacer es prepararnos para esta invasión, creando el ejército más poderoso que podamos crear y entrenando este ejército en situaciones de combate real. Pero como no le podíamos decir al público que teníamos una nave espacial que estaba a punto de invadirnos en la órbita de Saturno, lo que hicimos fue crear todos estos conflictos, aumentar todos estos conflictos terrestres y matar toda esta gente porque, bueno, necesitamos preparar un ejército que nos salve de esta invasión que se viene. Así que básicamente ese es el legado. Es como, y por esto era tan, por esto andáis leyendo libros al revés. Que, por cierto, esa es una foto trucada, ya se descubrió. Pero básicamente esa es la trama de Letter 44. Así que tiene. Nada más un par de correcciones. No es en los anillos Saturno, no es en el cinturón de asteroides. Ok, gracias. Pero básicamente eso, cinturón de asteroides. Bueno, eso está entre Júpiter y Marte, perdón. O sea que está más cerca todavía, lo cual hace más peligroso. Claro. Y son, si no marco, son 7 años. Y al momento de que está este nuevo presidente, no con nombre, se apellida Blades, está asumiendo el poder, es cuando está a punto de llegar la expedición que envió la NASA a investigar esta construcción que fue detectada. Entonces, básicamente, la primera tarea con la que se va a encontrar este nuevo presidente es lidiar con lo que se descubra ya y tomar las medidas necesarias. Entonces, es una serie, como es sumamente interesante. El arte a mí no me molestó. Como mencionas, tal vez la cosa sería la confusión del nombre, que podría sonar a falso anuncio, pero en general me parece que vale la pena y habrá que ver qué tal funciona esto como serie de televisión, pero me parece que también es una historia con la suficiente intriga como para poder dar para una serie interesante. Sí, puede ser. Y bueno, otras series que se anuncian son Clone, publicada por la editorial La Mini, o el imprint en realidad de Image Skybound de Robert Kirkman, que es... No he leído esta serie, aquí estoy leyendo la descripción que dice que se centra en el doctor Luke Taylor, quien cuya aparente vida perfecta es repentinamente cambiada cuando una versión idéntica y más sangrienta de sí mismo llega a su puerta y le revela que él es uno de muchos clones y están todos detrás de su esposa embarazada y su hijo no nacido, escrito por David Schuller, con producción ejecutiva de Robert Kirkman y Alpert. No sé quién es Alpert, imagino que será el escritor de la serie original. No, Alpert, no, hace un rato, es el productor ejecutivo de The Walking Dead, David Alpert. Ok, lo mencionamos hace un rato. ¿Lo mencioné yo? Ah, perdón, no te estaba escuchando. Es que también será el productor de Taxman. Ah, ok. No lo retuve entonces. Y lo último es The Magicians, que no tiene nada que ver con cómics. Pero fue otro de los anuncios que se dieron ahí. Me Sí. aumentaron el paquete. Así es. Y bueno, volviendo a DC, se confirmaron las cosas que ya sabíamos. Se hizo el pedido ya por la serie Gotham. Incluso hay un trailer donde aparece Ben McKenzie en el Orange County hablando con Bruce Wayne antes de ir a surfear en las olas. Creo que era así, algo así. O algo así. Bueno, pero aparece Bruce Wayne, aparece una versión joven del pingüino, que seguramente será del gusto de la... jóvenes góticas, Catwoman, el acertijo y Poison Ivy. Y este Riddler, Corey Michael Smith, se parece bastante al Riddler tal como lo está presentando Scott Snyder en la serie de Batman actualmente, que está transformando al acertijo nuevamente en un villano que vale la pena tener en cuenta dentro de la galería de villanos de Batman. Sí, bueno, sabemos que Snyder es de lo poco respetable que tiene DC en términos de escritores, pero pues no sé hasta qué punto sea positivo que estos cambios que él está implementando en los cómics se lleven a la pantalla, sobre todo tomando en cuenta lo que ya mencionamos de esta tendencia a no hacer las cosas de la mejor manera en Warner y sus subsidiarias, pero pues a ver para dónde va, ¿no? A mí realmente la idea de Gotham me molesta en varios aspectos. Esto de tener versiones más jóvenes de los personajes que eventualmente serán villanos, me parece que está forzado, está metido con calzador, pero pues a ver, vamos a darles el beneficio de la duda y ver si logran salir bien librados de este experimento. Pero Bullock no puede ser más viejo que Gordon. Eso no. Es a lo que me refiero, o sea, te ponen versiones más jóvenes de algunos villanos y como que es tratar de establecer con casi casi con calzador de que esto pertenece al universo de Batman, ¿no? Eso es a lo que me refiero, no tanto a que esté mal que lo hagan, sino a que no parece haber una justificación para hacerlo de esa manera. Ok, Gotham la podrán ver o esquivar en el canal Fox a partir de fines de este año, octubre, noviembre, por ahí parte. De hecho, por ahí ya se, aparte de las revelaciones del elenco, pues por ahí cabe señalar que ya hay quien apunta a un teaser de que va a haber una versión del Joker también en la serie. O sea que esas son la clase de cosas a las que me refiero con lo de ajustar las cosas con calzador. También el hecho de insistir en tener a un joven Bruce Wayne apareciendo en la serie son las cosas que no termino de entender. Sí, bueno, la serie es, como he dicho varias veces, mi única esperanza es Bruno Heller, así que vamos a ver si qué logra hacer con la serie. O sea, yo creo que Gotham Central sería algo que podrían hacer en televisión y que sería muy interesante. Gotham como precuela, no estoy muy seguro que me convenza. No sé, ¿va a estar Bruno Heller de showrunner o no? Pues todo el mundo se refiere como el jefe, entonces parece que es el responsable de la serie, entonces todo nos hace pensar que él será el encargado de manejar la serie. Habrá que ver si esto es cierto y en cuyo caso ver si logra mantenerla sin que esto caiga como el desastre que pinta para poder ser. Ok, bueno, aquí figura como creador de la serie, productor ejecutivo junto a Danny Cannon y John Stephens, así que, bueno, hay que ver a qué se estrena la serie. Otras series de DC, la serie que no va a existir, la serie de Flash, ya fue ordenada por el canal CW. Va a aparecer en la temporada 2014-2015 para probablemente formar un día de cómics junto a Arrow, que es la serie más exitosa del canal en estos momentos, al parecer. Y la otra serie que fue recogida por este canal es iZombie, basado en el cómic de Vértigo de Mike Allred y Chris Robertson. Una de aquellas víctimas de la reestructuración de Vértigo. Sí, pero bueno, en realidad iZombie nunca vendió bien. Creo que podríamos compararla con otras series fallidas, como fue el caso, por ejemplo, de Crossing Midnight, de Mikari, que son series que no son necesariamente malas, aunque no leí todo Crossing Midnight, pero que incluso para los rangos en los que se maneja Vértigo no venden lo suficiente y ni tampoco lo hacen en los trade paperback. Entonces, por ahí pasó lo de iZombie junto a que cuando Chris Robertson tuvo su día de furia en DC. Ya no hubo, ya no, probablemente no había de él la intención de seguir trabajando con la editorial aunque hubiese continuado iZombie. O sea, perdón, no hubiese querido continuar iZombie aunque la editorial hubiese querido seguir con la serie. Pero al parecer no, primero se cerró iZombie y luego tuvo su día de furia a propósito de, bueno, de otra fuente del mal como es Joseph Michael Straczynski. JMS. No tengo ninguna fe en esta serie. El traje de Flash parece algo así como un cosplay steampunk de Flash. Y no precisamente de los buenos. No. Y bueno, ahí Zombie creo que está ambientado, está no ambientado, orientado a un público bastante juvenil. No sé si será buena o mala, pero no me interesa tanto. Pero la de Flash, ah, demonios, quedó ese traje. Yo estoy convencido que el traje de Flash es el mejor traje de superhéroe y probablemente tendríamos que ponerlo junto al de Spider-Man, al de Superman por clásico y al de Batman con la oblea amarilla, como algunos de los mejores trajes de superhéroes de todos los tiempos. Y esta atrocidad que hicieron para esta serie, la verdad es que es injustificable. Incluso la versión que hicieron en los 90 con la primitiva tecnología de los 90, piensen que no habían celulares que no parecieran zapatófonos, era mejor que esto que hicieron ahora. Sí, pero pues habrá que ver qué tal le va o si tiene aceptación. Ya sabemos que también en el caso de Warner y la televisión el proyecto necesita ser bueno para tener éxito y ahí está Smallville como prueba de ello. Así es de que pues vamos a ver qué tal funciona, pero sí lo poco que hemos visto de fotografías, sobre todo que es lo que se ha divulgado, no nos hace albergar esperanzas de que esto vaya a ser bueno. El único y verdadero Flash es Wally West y algún día regresará de Avalon para salvar el reino. Ok, sigamos. Que no, que tendría que hacer eso en todo caso sería Jay Garrick. Sigamos, Alberto. ¿Qué otra serie? ¿Qué otros comentarios nos quedan por ahí? Y no lo sé, nos queda por ahí algo más de anuncios. No, pues ya nada más los de Warner, vamos de vuelta. Apareció por ahí el primer tráiler de la serie de Constantine. No sé si ya tuviste oportunidad de verlo. Sí, lo vi. Lo encontré extraño. Encontré que para hacer un tráiler la verdad es que no te daba a entender de manera clara muchas cosas. Era como un popurrí de imágenes. Y parece recoger varios de los elementos de la película de Constantine, pasándolos por algún tamiz, porque el personaje creo que sí le distinguía algún acento inglés. Sí, tiene un acento británico. Y bueno, se ven imágenes interesantes a nivel de efectos especiales para hacer una serie de horror. Vamos a ver cómo le va en términos de. ¿Para qué canal es esta serie? No me acuerdo. Me parece que es para NBC. Ok, NBC. Bueno, NBC está dando una de las series más espantosas que hay en estos momentos, espantosa en el sentido gráfico, que es la serie de Hannibal. que tiene alguna de las imágenes más fuertes, además de Criminal Minds, etcétera. Los abuelitos son sádicos. A ellos les gustan este tipo de series. Así que no creo que tengan muchos problemas para mostrar este tipo de imágenes, y vamos a ver cómo funciona. American Horror History creo que también es de NBC, ¿no? Me parece que sí. Así que ya tienen experiencia con este tipo de material, lo cual habla bastante de la apertura que tiene el mercado. Piensa que estos son canales públicos, abiertos, en Estados Unidos. Aunque en realidad es poca la gente que no tiene cable por allá, pero. O en realidad en muchas partes actualmente. No sé, podría andar bien, podría andar mal. Creo que el tono en general engancha más con lo que uno está familiarizado en Hellblazer. Y tiene un punto a favor, Alberto. ¿Y cuál punto a favor? ¿Cómo no vas a saber qué punto a favor tiene? Pues no sé a qué te refieras. ¿Para ti qué sería el punto a favor? Shia LaBeouf no es parte del elenco. Bueno, al menos le traería a la serie publicidad. No sé si de la buena, pero traería publicidad. No, en ese caso podríamos decir que hay varios buenos puntos. No es Keanu Reeves. Sí tiene un acento británico, se entiende que el personaje es inglés, ya no será americano. Dijo Bullocks. No, tampoco trae un cigarro, entonces no podemos decir que la adaptación esté fiel. A mí visualmente hay cosas que me saltan, porque me parece que hicieron un esfuerzo porque la gabardina se viera como la del cómic, y ese es un problema, porque se ve como la del cómic, estática y falsa. O sea, parece ser que la almidonaron con las arrugas en los lugares correctos para que parezca una portada de Tim Bradstreet. Entonces, no sé si eso sea bueno. Entiendo que trataban de respetar los visuales, pero no me parece que lo hayan hecho de la mejor manera. En cuanto al tema de horror, como mencionas, rescatan algunos, lo que parecen algunos puntos argumentales de la película, pero al parecer los pasaron por alguien que hubiera leído los cómics para que tratara de interpretarlos de una manera diferente. Entonces, no se ve mal, pero no lo sé. Yo sí me reservo el comentario hasta no ver más de la serie, porque aparte para un avance tan largo, estamos hablando de un video de aproximadamente 3 minutos, me parece que no dice mucho de lo que podemos esperar, más allá de haber sido diseñado para tratar de presumir un poquito los visuales que iban a usar. Ok, Hannibal sí la da NBC, pero American Horror History la transmite el canal FX. Pero de todas maneras, Hannibal tiene alguna de las escenas más fuertes de la televisión abierta en Estados Unidos, e incluso de la televisión por cable. Así que no creo que sea mucho problema el tema de dar Constantine y dedicarse por completo al horror. Ojalá que lo hagan bien. Creo que la serie podría funcionar. Este es uno de los casos en los cuales el personaje enfocado de manera oscura y, no sé, tenebrosa, funciona. Porque Hellblazer es así. No tienen que torcer al personaje para hacerlo oscuro y tenebroso. Así que, si lo hacen bien, debiera funcionar. Sin que les dé vergüenza al personaje. Sí, en este caso no tendrían que esforzarse por darle un tono oscuro y maduro que no hiciera pensar a la gente en spandex de colores. Pero pues habrá que ver cómo está la adaptación. Por un lado está la ventaja, más allá de que tú das como un punto la elección del elenco, yo aquí lo que veo como un punto a favor es el hecho de que los derechos los tenga otra cadena de televisión que no esté asociada a Warner. Entonces el hecho de que Warner no le meta mano es lo que me da esperanzas de que tal vez puedan hacer algo bueno con ella. Aunque, insisto, con una cierta dosis de escepticismo, porque pues sé que hay cosas que se ven bien, hay otras que me parece que se están esforzando demasiado. Sí, pero bueno, NBC ha tenido varios programas producidos por Warner, partiendo por el más famoso de, uno de los más famosos de todos, que es Friends. No estoy seguro, pero creo que también The Big Bang Theory es producido por Warner. Y ese es un sistema que opera bastante en el mercado estadounidense, que una productora hace un programa y luego lo vende o se asocia con una cadena de televisión que lo exhibe. No es el canal directamente el que crea el programa, que es un modelo que probablemente suena ajeno en varios países. En Chile se utiliza poco, pero se usa desde fines de los años 90. Imagino que en México es bastante más común. Pero no sé, Televisa es tan enorme que tal vez no lo necesite. Televisa es tan grande que no se alcanza a ver los pies. Ok. Bueno, creo que eso es todo lo que nos queda de series de televisión, Alberto. Sí, me parece que sí. No sé si se nos ha quedado por ahí algo, pero me parece que no. Sí, Creo que con eso es suficiente, ya hemos hablado bastante de la serie. Hay algunas que me tienen más interesado que otros, más que la serie en particular, me genera fascinación el tema de que hayan tantas series de cómics. Obviamente el tema del éxito de los cómics en el cine ha generado el interés por adaptarlo a la televisión y ver qué tal funcionan. Y bueno, eso es cíclico, en algún momento va a ser otra cosa la que va a estar de moda, los vampiros, qué sé yo. Así que eso, así es como va cambiando el mercado. Y hay que ver cuánto tiempo dura el romance de Hollywood con los cómics. Pues supongo que durará hasta que dejen de ser exitosas, ¿no? Digo, afortunadamente con Va. esto se demuestra que ya están volteando hacia otro lado, ya no nada más es Marvel y DC, ya se encuentra que hay propiedades menores donde probablemente están pagando menos por los derechos y por lo tanto puedan ser consideradas como de menor riesgo. Entonces, pues, si lo piensas bien, hay una cantidad impresionante de cómics poco conocidos que podrían funcionar muy bien llevados a haciendo la televisión, entonces no vislumbro que esto se vaya a acabar pronto y Hagamos pues un vamos listado de series que te gustaría ver en televisión. Partamos por una que no sé por qué se ha demorado tanto en llegar a la televisión, Preacher, de las actuales, Revival, Chu, Lazarus ya recibió la opción de ser adaptada, no me acuerdo si el cine o la televisión ahora, creo que la televisión. Saga probablemente sería fantástico verla en televisión, creo que funcionaría perfecto. Si logran producir con la calidad que hacían, por ejemplo, Battlestar Galactica en un canal que tenga más recursos, o perdón, más que recursos, que tenga mayor capacidad de convocatoria de público, por lo tanto sea más económicamente viable la serie, Saga podría funcionar perfecto en televisión. sí, vamos, muchas de las series de Vértigo podrían funcionar muy bien. Mencionabas Preacher. Creo que si adaptaras en el tono correcto, Sandman también podría funcionar bastante bien como una serie de televisión. Está el caso de Fables, están Witchcraft, podrías Starman. hacer miniseries de Dead. Starman podría funcionar muy bien como una serie de televisión. No sé, sobre todo si te alejas del género de superhéroes. Creo que te facilita mucho las cosas porque tal vez el trabajo de producción en términos de efectos especiales, sobre todo, te facilitaría las cosas. Por ejemplo, quieres ponerte bizarro, incluso The Invisibles podría funcionar como una serie de televisión si hallaras el tono correcto para contarlo. Están casos de historias de ciencia ficción que podrían funcionar muy bien. Por ejemplo, está Shock Rockets de Kurt Busiek, me parece que funciona muy bien como una miniserie de televisión. Judge Dredd podría funcionar perfecto en la televisión, incluso mejor que en el cine. Incluso si te quieres ir, por ejemplo, hacia un público más infantil, bien podría ser una serie animada, por ejemplo, de Bone, y sería bastante bueno. El caso de Hero Brand de Kid, me parece que también funciona muy bien como serie de animación. Sí. De las propiedades de Image hay muchas miniseries y historias por ahí que podrían funcionar. Por ejemplo, me encantaría ver que alguien se aventara a tratar de adaptar Luther Strode. Creo que Luther Strode funcionaría muy bien en televisión. Oh, no sé si logren hacer una violencia tan bonita como la que logra hacer Tradmore, aunque suene paradójico. Una violencia tan inspirada. Sí, yo creo que se puede. No es fácil, pero se podría. Mencionas las series de Vértigo, por ahí las series de crimen creo que se prestarían bastante bien. Mencionábamos hace un rato, por ejemplo, que Gotham Central pudo haber sido adaptado bastante bien a la televisión sin demasiado esfuerzo, lo que me hizo recordar otra serie de Brubaker, Scene of the Crime, que es sobre este detective privado que es sobrino de un fotógrafo forense. Me parece que también te daría bastante material como para trabajar como una serie de televisión. Sleeper y Criminal están hechas para televisión. Podrías hacer una serie de Spirit y lavar el mal sabor de boca que nos dejaron la versión principios de los 90s que se hizo como piloto y después la versión de cine de Frank Miller. Paradójico que Sam, ¿cómo se llama el tipo? ¿Quién? El que hizo de Spirit en la versión de los 90, Sam Jones, mejor Sam conocido como Joseph, Flash Gordon. exacto, haya hecho Flash Gordon y Spirit. Le faltó hacer a Phantom. Para acabar con todo, también están los casos de las dos series de televisión que pudieron haberlo sido y no pasaron del piloto, aunque no los vimos, que serían Global Frequency de Warren Ellis y Locke and Key de Joe Hill y Gabriel Rodríguez. Logan Key también funcionaría muy bien como televisión. Bueno, mándenos sus propuestas. ¿Qué les parece? ¿Que les gustaría ver alguna de ¿Sabes estas cuál me series? encantaría? Pero no sé si tendría marcado. ¿Cuál? Grendel. Yo creo que Creo sí. que toda la saga de Hunter Rose podría funcionar muy bien en televisión. Yo creo que sí, sí tendría mercado. ¿Por qué no? Si hay Soprano, ¿por qué no puede haber Grendel? Sí, también otra cosa que podría funcionar muy bien, aunque no sea directamente adaptación de cómic o lo sea, pero de rebote, y las novelas de Parker de Richard Stark, que también ha adaptado a Dagon Cooka a cómic. Esa me gustaría verla más como película, serie de películas más que. Aunque en realidad han hecho tan malas adaptaciones de las películas de Parker, lo cual es difícil de entender porque son tan adaptables al cine que uno no entiende por qué lo hacen mal. Sí, es increíble que solamente una vez les haya salido bien. No, no es posible que en tantos intentos solamente una vez lo hayan entendido. Pero Y sí, las historias están hechas para. por si acaso Alberto no está hablando de la versión de Mel Gibson, está hablando de la versión con Lee Marvin de Point Blank. De hecho, estaba hablando de la versión con Jason Statham. Ah, ¿cómo está bien eso? Ah, que se te había olvidado esa, ¿verdad? No se me había olvidado, pero no la estaba contando como las buenas. Porque no lo es. Así es. Ok. Así que no, quedémonos con Lee Marvin ahora. Ok, mándenos. ¿Qué serie le gustaría ver a ustedes? ¿Por qué no nos escriben o nos mandan un mensaje por Twitter y nos dicen gato serie que quiero ver? Y nos mandan su propuesta a arroba comicverso. Nos podemos entretener un rato comentando eso. Seguramente. Ok, creo que con eso terminamos las noticias. Lo último que nos queda brevemente, porque todavía no están los números finales, aunque probablemente para cuando escuchen esto ya se van a haber publicado, es que salió el listado de los 100 más vendidos del mes de abril. En realidad salió el market share, el porcentaje de mercado que ocupan las editoriales en el mes de abril, con el top 10 de cómics y el top 10 de trade paperbacks. En el caso del mes de abril, Marvel ¿cómo lo decimos con un eufemismo? Le sacó muchos cuerpos de ventaja a DC, quedándose con el 39,27% del porcentaje de dólares de ventas de cómics del mes de abril y el 41,15% de la cantidad de unidades de cómics vendidas, versus el 23,65% y el 27,24% ocupado por DC. Esto se explica absolutamente por las ventas que tuvo el número uno de Amazing Spider-Man, que se rumora andan alrededor de los 500.000 copias, lo cual la convierte en la revista más vendida de cómics desde otro número de Amazing Spider-Man, donde apareció Obama hace, no sé, casi 10 años, creo que fue, en 2005 por ahí. Más o menos. La tercera editorial, y esto ya marca una tendencia bastante positiva, es Image Comics, con un 9,34% en dólares y el 10,31% en porcentaje de mercado. Esto es importante por dos cosas, porque Image ya lleva alrededor de un año con este porcentaje, que es casi el doble de lo que tenía antes de esta tendencia del último año, y porque cuando Marvel y DC suben, Image se mantiene. Es decir, o Marvel se come a DC o Marvel vende mucho más, pero no lo hace a costa de lo que venden las editoriales pequeñas. No sé si se entiende mucho eso. Lo cual es bueno porque significa que no se están asesinando entre sí las editoriales, sino que hay un mayor flujo de caja, digamos, de parte de las tiendas de cómics. Vamos a ver cuánto se puede sostener eso. En términos Sí, de. Dime. en todo caso, cuando se da esta fluctuación, parece ser que queda muy claro que hay un mercado que compra exclusivamente series de superhéroes, ¿no? Porque a veces cuando crece Marvel le cae un poquito de C. Hay una cantidad de dinero que es nuevo y si hay una cantidad que se transfiere de una a la otra. Entonces, creo que es saludable que ya haya esta sectorización del mercado, donde puedas tener editoriales más pequeñas con un mercado establecido y que no se vean afectadas porque suban o bajen las ventas de Marvel o DC. El top 10 lo ocupa en el primer lugar Amazing Spider-Man, como dijimos, alrededor de 500.000 copias es el estimado de ventas de este número. El segundo lugar lo ocupa Superior Spider-Man 31, que es bastante razonable dado que ahí termina la historia que luego continúa, se reinicia con Amazing Spider-Man 1. Y luego viene a aparecer Batman. Batman van a ser 2 años y medio siendo el número uno en ventas gracias al trabajo de Snyder y Capullo. Con la última vez que lo vi andaba por las 115.000 copias. Es probable que este número también. Luego viene Batman Eternal, con un excelente debut que debe rondar las 100.000 copias. Justice League 29, Batman Eternal 2, el excelente debut de la nueva serie de Hulk en el séptimo lugar. Lo cual es muy importante porque la serie de Hulk estaba vendiendo alrededor de 30, 35 mil ejemplares cuando era The Indestructible Hulk de Mark Waid y varios dibujantes. Así que este redebut es bastante auspicioso para una serie que básicamente mantiene el mismo equipo creativo. Luego viene el debut de Original Sin número 0, que es la... No es precuela, es algo así como el prólogo de la serie. Batman Eternal 3, Batman Eternal 4. Es interesante que en un mismo mes el número 1 y el número 4 de una serie vendan distinto. Es muy raro. Porque el tipo encarga el mismo mes, no sabe cuánto va a vender, pero encarga 100 de uno, 90 del otro, 80 del otro y 75 del siguiente. Sabe que la gente le va a comprar menos del número 4, pero es el mismo mes. Es muy raro. ¿En qué se basa para estimar eso? No tengo idea, pero lo hacen. Es que es un poquito difícil. Digo, si te pones en los pantalones del detallista, pues es una cuestión difícil. ¿Cómo calculas qué tanto va a vender la serie más allá del número uno? O sea, de por sí siempre existe ese riesgo con todas las series porque tienes cierto periodo 2 meses antes. Entonces, sabes que al menos el número dos, en el momento es una expectativa. El número dos lo tienes que pedir completamente a ciegas. Para cuando pides el tres, tienes los números del número uno. Pero si vendiste más del 1 de lo que tenías proyectado y las expectativas para el 2 eran altas, tu número 3 ya lo ordenaste de menos. Entonces, cuando esto pasa en un mes, creo que sí es exigirle demasiado al dueño de tienda en términos de qué es lo que va a hacer. No le queda más que pensar en tendencias de mercado y crear una ecuación de ir pidiendo cada vez menos conforme progresa la serie. Ok, sí, probablemente. Y bueno, también hay un tema de que hay un comportamiento ya de años de los lectores que ellos conocen y por lo tanto saben que van a correr por el primero y unos cuantos van a agarrar la revista, le van a tirar y van a decir, no, compro más esta porquería. Y luego leen el segundo. Así que yo espero que sean bastantes los que tiren la revista luego de que vean la escena en la cual Jim Gordon le dispara a una caja de eléctrica y hace chocar dos trenes que van por la misma vía, nadie sabe por qué. En un sistema subterráneo que tiene solamente una vía para trenes, lo cual es extrañísimo. Hey, tú sabes cómo son los recortes presupuestales en el erario público en casi cualquier ciudad. No, no debieras pensar que es diferente en un lugar tan grande como Gordon. Ok. En el apartado de las novelas gráficas está bastante interesante porque el primer lugar lo ocupa la serie Sex Criminals de Chip Zdarsky y Matt Fraction. El segundo lugar lo ocupa la tercera entrega de Saga, que esta apareció hace varios meses, así que el hecho de que todavía esté ahí significa que, bueno, Saga está siendo un fenómeno espectacular para sus creadores, también para Image, por cierto, pero está recaudando muchísimo dinero, así que bien por su equipo creativo, especialmente por Fiona Staples, porque no creo que la plata le falte a Brian Bogan. East of West, volumen 2, está vendiendo también muy bien. Cuarto lugar, Saga, volumen 1. Cuarto lugar, 2 años después, en el cuarto lugar. Ok. Hay que recordar que se trata de un tomo muy barato y el hecho de que la serie tenga éxito y buenas reseñas constantemente, me imagino que lo mantiene en boca de todo el mundo y encontrarse con el tomo barato seguramente hace que mucha gente se anime a pedirlo. Entonces, habría Sí, que ver si esto con el tiempo se ve reflejado en los siguientes volúmenes. y hay varias personas que les gusta regalar este cómic. He escuchado varias historias de gente que compra, no sé, 2, 3, 4, 5, 10 copias y las regala. Se las regala sobre todo a gente que tenga algún interés en cómics, pero no tenga el hábito de comprarlo y tienen en la idea ellos de incentivar ese interés. Porque es un regalo muy accesible, cuesta $9 la revista si la compran a través del catálogo. Por ser un número atrasado en la mayoría de las tiendas va a tener un descuento solo de un 25%, pero $7.50 creo que por 5, 6 números de la revista, que además es muy buena, vale la pena absolutamente. Es un regalo muy muy bueno para hacer porque además la edición está cuidada, el dibujo es muy bonito, etcétera. Amazing Spider-Man Family Business aparece en el quinto lugar. No sé bien cuál es el contenido de ese, o sea, no sé en absoluto cuál es el contenido de ese tomo de tapa dura, Es una novela gráfica original. Ok. Luego viene Guardians of the Galaxy Volumen 1 Cosmic Avengers. Creo que esto es la serie original de los Guardians of the Galaxy. Creo que era la que dibujaba. No, no. Es la nueva serie escrita por Brian Michael Bendis con dibujos originalmente de Steve McNiven. Y bueno, después Sara Pichelli con la introducción de Ángela en el universo Marvel. Luego viene el trade paperback de The Joker, Death of the Family. Este trade paperback hace rato que está a la venta también y hay que acordarse que esta es la segunda edición del mismo cómic que también apareció en tapa dura. Octavo lugar, Saga Volumen 2. Chuta. Tienen ahí una máquina para imprimir billetes en Image. Pretty Deadly Volumen 1. Muy interesante que aparezca ahí esa serie. Yo no la he leído. Pero me interesa mucho verla porque bueno, es un cómic íntegramente producido por mujeres, en este caso Emma Ríos y ayúdame, ¿Qué hizo de conexión? Kelly Sue DeConnick. Así que nada, me interesa el dibujo de Emma Ríos, me gusta muchísimo, así que quiero leer la revista. Cuando me llegue lo haré. Y bueno, una revista que está archi repetida y que no se cae de aquí, de las más vendidas, el volumen 1 de The Walking Dead. Ok, Alberto, creo que no me queda ninguna otra noticia que comentar. No sé si te queda alguna a ti. No, creo que noticias tenemos más que suficiente, no queda nada más que comentar. Lo otro que quería comentar, y ya brevemente, es que aparecieron a propósito del estreno de Amazing Spider-Man unos videos promocionales de la película que en realidad son visitas de los actores protagonistas al programa de Jimmy Fallon, de Tonight Show, que es el programa que reemplazó al de Jay Leno en Estados Unidos. En el caso de Andrew Garfield, apareció y bueno, en la conversación, en la entrevista con Jimmy Fallon él confiesa, qué sé yo, que está aprendiendo a tocar la guitarra y Jimmy Fallon lo convence de que toque un tema en el estudio y Andrew Garfield decide tocar nada más y nada menos que el tema de Spider-Man y lo termina acompañando el grupo que está en el estudio, que es un grupo bastante famoso para los seguidores de hip hop, que es The Roots. Y bueno, el programa de Jimmy Fallon se caracteriza por estas rutinas musicales. De hecho, otro de los videos muy populares que pueden encontrar por ahí son las historias del hip hop que hizo junto a Justin Timberlake. Y el otro video, también del mismo programa, aunque de otro capítulo, es un lip sync battle con Emma Stone. Esto es imitar que están cantando canciones. En el caso de este capítulo, Emma Stone ganó, creo que por paliza. ¿Viste los videos, Alberto, no? Sí, sí los vi. No sé si ganó por paliza, pero es que lo pongas como lo pongas, siempre será más agradable ver a Emma tratando de hacer un lip sync que a Jimmy Fallon. Pero lo hace muy bien, más allá de que sea bonita, etcétera, lo hace muy chistoso con harta, harta convicción. Y creo que no le pierde el paso a la letra de las canciones, que por cierto, eligió canciones en las cuales los intérpretes cantan bastante rápido, lo cual hace mucho más difícil el tema de hacer el lip Sí, puede ser. sync. Ok, agua fiesta. Insisto, tú no puedes ver una cara bonita porque pierdes la objetividad. No, pero Emma Stone creo que es más encantadora que sexy. No es una mujer despampanante, pero sí tiene un encanto. Tiene ángel, como dicen por ahí. También voy a poner el link. Esta es a la versión que puso Chris Sims en Comics Alliance. Esto apareció en todos lados, así que si no lo envié, si no lo vieron, perdieron. Pero la gracia de este link es que aparecen los dos videos, tanto el de Andrew Garfield como el de Emma Stone. Así que se pueden entretener un rato con eso. Las canciones que cantó Emma Stone son The Hook, de los Blues Travelers, y la otra se llama I Always Win, creo, de DJ Khaled. Los defensores All I Do de la Is Win se tierra. llama, perdón. Así que vean eso. ¿Qué te parece si con ese comentario nos vamos al comentario de cómics de la semana, Alberto? Me parece bien. ¿Qué Ok. cómic quieres comer? Quiero comentar dos cómics que leí esta semana. ¿Qué te parece si parto por el primero o mejor parto por el segundo? Como quieras, de todos modos, creo que el orden no altera el resultado. Ok, está bien. En este caso vamos a partir con la serie King's Watch. King's Watch es una miniserie de cinco partes publicada por Dynamite que recoge La Tierra hay que salvar. recoge a la formación de la serie Defenders of the Earth, La Tierra hay que salvar, que puede que hayan visto en algún momento en su infancia. No sé si tú la viste, Alberto, en tu adolescencia. Sí, lo volví a intentar después y me di cuenta de que era una serie muy mala. Estamos de acuerdo, La Tierra hay que salvar, pero es una cosa que va más allá de si es buena o no es buena la serie. La nostalgia, tú sabes que opera maravillas en el recuerdo, La Tierra hay que salvar. Pues no sé si maravillas, pero son las cosas que preferiría haberte quedado con el recuerdo en lugar de haber tratado de verla otra vez. Bueno, yo solo me quedé con el recuerdo. Bueno, la serie es escrita por Jeff Parker con dibujos de Mark Laming y viene a contar en la formación de un grupo de defensores de la Tierra. No toman el nombre de Defenders of the Earth, ni tampoco se llaman King's Watch, que en realidad es un nombre un tanto... No sé de dónde lo sacaron, me suena arbitrario. Probablemente hay alguna razón histórica que lo justifique, no me molesté en averiguarlo. La verdad es que ni siquiera me leí los complementos de la revista. Si es que Jeff Parker lo explicó en alguna parte, no lo supe. Pero básicamente tenemos que Ming el Despiadado quiere invadir la Tierra, para lo cual está utilizando los servicios de un personaje que se llama The Cobra, que es un enemigo de Mandrake. La forma en la que trabaja Jeff Parker la trama es que unifica personajes de enemigos de Mandrake. Es Mandrake en inglés, ¿cierto? Sí, es la pronunciación correcta. Ok, Mandrake. Con enemigos de Flash Gordon. Con Roldán el Temerario. Flash Gordon. Roldán el Temerario. Para el que no tenga idea de qué estamos hablando. Bueno, es que para el que no tenga idea, habían tiras dominicales de Flash Gordon, que estas yo no las leí. Esto es una investigación que hice a punta de preguntarle a mis tíos y mis abuelos por quién rayo era Roldán el Temerario. Porque yo veía a Roldán el Temerario y decía, ¿quién es este tipo? ¿Por qué se parece a Flash Gordon? Esa era una confusión terrible que tenía. No sé por qué razón usaron ese nombre en español. Yo ya conocía a Flash Gordon, ya había leído tiras, cuando un buen día, abriendo un periódico en la sección de cómics, donde por cierto publicaban exactamente a estos personajes, había la tira de Mandrake, la de El Fantasma y la de Flash Gordon junto con la de Tarzán y el Príncipe Valiente, si no mal recuerdo, y la tira de Flash Gordon se llamaba Roldán el Temerario. Sí, así ese es. Es el sindicato que se encarga de las licencias de estas series. Me imagino que de ahí tomó el nombre de lo de King's Watch, la verdad, sí, no tengo idea por eso, pero supongo que algo tiene que ver. Al parecer habían dos fuentes diversas de cómics o de tiras dominicales de Flash Gordon. Una de esas traducciones, que al parecer era la traducción mexicana siguiendo el larguísimo historial de paupérrimas traducciones mexicanas y de cambios absolutamente azarosos e incomprensibles de nombre de los personajes, decidieron ponerle Roldán el Temerario. Supongo que Flash Gordon les pareció demasiado confuso, así que mezclarlo con uno de los poemas épicos antiguos de la tradición escrita occidental les pareció que era una mejor idea. Podrían haberle puesto, no sé, el Sí Temerario, pero no, Roldán el Temerario. En fin, era Roldán el Temerario en la serie, Flash Gordon en los cómics, en otras versiones de la tira cómica también era Flash Gordon. Y Lothar y The Phantom tienen un rol no secundario, pero no parecen estar tan integradas las mitologías de estos personajes dentro de la historia. El personaje que es más prominente es el de Flash Gordon, que es bastante fiel a su versión fílmica, en el sentido que ser un tipo que no es un descerebrado, pero definitivamente no es un pensador. Flash Gordon lo describen en la serie como un tipo que es apto para el deporte que se te ocurra, pero absolutamente inconstante, al punto de que es como que le salen las cosas tan fácil que se aburre y se cambia de deporte. Practica polo y en poco tiempo se transforma en el mejor jugador de polo. Entonces ya no quiere jugar polo y se dedica a jugar lacrosse, voleibol, escalada, también lo muestran como buzo, en fin. Todas estas habilidades absolutamente inconexas que son muy útiles cuando te quedas atrapado en el planeta Mongo y tienes que ser el líder de la eventual rebelión contra Ming. En la historia, estos personajes de Cobra y su culto de la serpiente siguen las órdenes de Ming y están tratando de reunir unos cristales que les permiten crear un puente que una Mongo con la Tierra para que las fuerzas de Ming conquisten el planeta. De esto se dan cuenta los personajes clásicos de esta historia, el Dr. Zarko, Flash Gordon, Mandrake, que es muy parecido aquí al Doctor Strange de Marvel. Y bueno, por cosas, razones más bien azarosas, terminan juntándose y deciden rápidamente pelear por salvar el planeta. En vez de hacer como la Liga de la Justicia, que se pelean entre ellos por ver quién va a comprar una pizza a la esquina, no, ellos deciden poner todos esos problemas de lado y dedicarse a salvar el mundo. Y bueno, la serie tiene una conclusión que termina siendo básicamente la introducción a la serie de Flash Gordon que está por comenzar, no, que acaba de empezar a través de Dynamite, escrita por el mismo Jeff Parker, pero dibujada en este caso por Evan Chainer. El dibujo de Mark Laming es, a ver, creo que es bastante bueno, me gustó mucho, sobre todo lo que tenga que ver con ilustración y con el detalle con el que trabaja, pero a ratos es un tanto rígido. Creo que Mark Laming está como a, no sé, un año y medio dibujando cómics en forma regular, de ser un superestrella, probablemente. Actualmente creo que es un excelente dibujante. Pero creo que todavía tiene algunos ripios en el tema de la secuencia. Pero me gustó muchísimo su trabajo. O sea, si tengo que calificarlo, me inclino por el que me gustó harto antes de detenerme en los pequeños detalles, los cuales no me gustó. El color es bastante atractivo y el guion de Jeff Parker es funcional. No creo que sea una gran historia, pero sí una historia que logra explicar de manera coherente la idea de por qué se juntan estos personajes y de unificar todas estas mitologías de forma que exista en un universo compartido, que no es el caso para estos personajes. Así que bastante bien para ser un cómic de Dynamite. Dices eso como si Dynamite no hubiese publicado alguna vez buenos cómics. Alguna vez sí, pero por regla general no tanto. Tienen a un par de buenos creativos trabajando de manera frecuente con ellos. Bueno, Gartenis no cuenta. No, no me refería a Gardner, me refería a Matt Wagner y a Mark Waid. Sí, pero por otro lado tienen a Kevin Smith haciendo de Bionic Man. Bueno, pero ya si vas y lees eso es tu culpa. Te No, lo no, o ganaste. sea, pero claro, Merecido te lo tienes. Dynamite efectivamente ha hecho un esfuerzo grande por atraer escritores buenos y de renombre para reforzar el tema de las ventas, pero hasta estos últimos trabajos había manifestado también como dentro de su modus operandi contratar artistas emergentes, que no están del todo desarrollados y que hacen un trabajo más bien competente en términos de ilustraciones que de dibujo de secuencia. Ahora, no es el caso con Mark Laming ni con Evan Chainer. En este caso son dibujantes bastante buenos, sobre todo Chainer. Y también, por ejemplo, tienen contratado a Alex Ross, creo que como director de arte de Dynamite, y regularmente es uno de los productores de portadas alternativas de la editorial, así que tiene algunos puntos buenos la editorial de Nick Barrucci, otros puntos no tan buenos, pero creo que el peor de todos son sus innumerables portadas alternativas y sus precios de portadas que son bastante caros, $3.99. Pero lo de las portadas alternativas, esas ediciones, no sé, invertir los colores, saturar los colores y eso, publicarlo como una portada variante, me parece que caen dentro del territorio de lo, no sé, del mercenarismo sin escrúpulos. Bueno, pero tomando en cuenta que Dynamic Forces, antes de empezar a publicar sus propios cómics a través del sello Dynamite, se especializaba precisamente en toda clase de variantes ridículas, pues es algo en lo que ellos saben que hay un mercado, que es ingresos bastante sustanciosos y sin tener que invertir demasiado, pues era lo único, no fueron a renunciar a esa parte del negocio. Sí, o sea, obviamente aplica el refrán, la culpa no es del chancho, sino del que le da frecho. Y básicamente, cuando piensas que algo es demasiado caro o que tiene un precio ridículo o que no tiene una razón de existir, pues vas a recordar que si existe, si se vende y si tiene un precio excesivo, es porque existe un mercado. Sí, eso es cierto. La serie funciona como una introducción a la serie de Flash Gordon, pero hasta donde sé, gracias a una entrevista que le dio Jeff Parker a Chris Sims últimamente, la idea es que puedan seguir la serie de Flash Gordon sin necesidad de leer esta miniserie. Ahora, si lo quieren hacer, la verdad es que no creo que sea un sacrificio el que tengan que hacer. La van a disfrutar bastante, sobre todo si les gustan los personajes y quieren ver de qué manera van a funcionar dentro de un universo común, un universo compartido. Ok, Alberto, dime, ¿cuál sería tu recomendación de para este capítulo? Mi recomendación, pues, como últimamente me he puesto a acomodar cómics viejos, remozar y demás, me releí una novela gráfica publicada hace poco más de una década. Se trata de Orbiter, escrita por Warren Ellis e ilustrada por Colleen Doran, quien además colabora con Dave Stewart, quien hemos comentado es un excelente colorista. Y pues es una historia de ciencia ficción que recuerdo que en su momento se vio rodeada de cierta polémica, sobre todo antes de aparecer, ¿no? Porque tuvo la curiosa coincidencia de que el texto promocional para anunciar esta serie hacía referencia sin quererlo, a una tragedia que ocurrió en el mundo real, ¿no? Cuando en el 2003 el transbordador espacial Columbia se incendió al reingresar a la atmósfera de la Tierra. La descripción de la serie de Warren Ellis comenzaba con un texto que hacía alusión a un transbordador que ingresaba como una bola de fuego a la atmósfera. Bueno, básicamente por aquí lo tengo. Mira, la descripción decía: se escucha un tronido a unos 80 kilómetros de distancia. Una estela de fuego desciende desde el cielo. La gente confundida mira hacia arriba. Continúa el descenso como si tratase de un cometa sucio. Parece moverse en cámara lenta, pero es solamente quienes están más espantados o alerta quienes les da tiempo de correr. A solo 3 kilómetros alcanzan a reconocer el objeto, es un transbordador espacial. En una nave como la que ninguna ha volado en más de 10 años, tiene abajo el tren de aterrizaje y se encamina a casa en la pista de Cabo Cañaveral, una pista que está llena de gente. Entonces, este solo párrafo de texto que fue el que acompañó a la publicación en el catálogo Previews para anunciar esta novela gráfica, pues causó cierto revuelo porque tenía apenas algunas semanas que había ocurrido la tragedia con el Columbia, y en DC, que fue el sello que puso esta novela bajo el sello Vértigo, se llegó a pensar en la posibilidad de retirarla del mercado o no sacarla. Tras pasar la decisión por tres ejecutivos, decidieron que siga adelante con la publicación, y es algo que debemos agradecer porque se trata de una muy buena novela gráfica. En la historia nos encontramos con que un transbordador espacial llamado el Venture se fue a una misión y desapareció sin dejar rastro. Ahora, 10 años después, reaparece y sin previo aviso, convertido en una bola de fuego. Y el problema es que se acerca a una pista, o sea que no está ahí. Como el transbordador desapareció sin dejar rastro, nunca hubo respuestas. La NASA prácticamente suspendió operaciones. Cabo Cañaveral fue abandonado y en su lugar, en donde estaban las pistas de aterrizaje, ahora lo único que hay son una serie de viviendas para pobres, como una favela, una ciudad perdida, llena de indigentes y gente de bajos recursos. Una vez que el transbordador aterriza, descubren que la tripulación desapareció, excepto por el piloto, quien se encuentra en estado catatónico, y las autoridades determinan que tres científicos van a ser los encargados de investigar qué fue lo que ocurrió. Esos tres científicos son un astronauta, que es una bióloga, quien es la última astronauta que queda viva, Michelle Robin, quien es la encargada de supervisar el trabajo de investigar la aeronave y saber por qué parece estar cubierta de piel, qué fue lo que le pasó. Otro de los miembros de este equipo es un físico, quien va a tratar de averiguar cómo fue que la nave pudo estar volando durante 10 años, dónde fue, qué fue lo que estuvo. Y el tercer miembro del equipo dedicado a investigar el accidente es Anna Bracken, una psiquiatra, quien anteriormente estaba a cargo de lidiar con los astronautas antes y después de una misión, y a quien se le asigna la tarea de tratar de comunicarse con el piloto, que empezó en estado catatónico, en ese único sobreviviente de una tripulación que originalmente era de 7 personas. Entre las cosas que descubren cuando empiezan a hacer los restos, mencionaba que la nave parece estar cubierta de piel y el tren de aterrizaje tiene rastros de arena que, tras un breve estudio, descubren que se originó en Marte. La historia, insisto, me mezcla elementos tradicionales de ciencia ficción con nada me intriga el tratar de resolver este misterio desde el punto de vista de estos tres científicos. Es una historia sumamente atractiva, es bastante, bastante interesante, no es muy larga, son algo más de 100 páginas de historia. Y pues no les quiero contar mucho de qué fue lo que pasó con el transbordador, pero baste con saber que eventualmente logran sacar de su estado semicomatoso al piloto. Y quien les cuenta qué fue lo que pasó y en dónde estuvo la nave durante estos 10 años. Y la historia, como mencioné, es obra de Warren Ellis, un escritor que tiende a ser controvertido de repente por la forma que elige de contar las historias, pero quien usualmente es garantía de calidad narrativamente hablando, sobre todo porque me parece que es uno de los pocos autores que siempre que escribe algo sabe explotar las fortalezas de los artistas con los que colabora. Y en este caso no es la excepción. Quien no conozca el arte de Colleen Doran puede que se lleve una sorpresa al ver esto, porque descubrirá una artista que lamentablemente no es valorada como mereciera. El color de Dewstone no hace más que acentuar el limpio trazo de esta dibujante, y la verdad pues, se trata de una lectura sumamente entretenida, que repito, fue publicado originalmente hace poco más de 10 años, ha sido por ahí de mediados del 2003. Ok, suena bastante interesante. Bueno, en la época en la que Warren Ellis estaba publicando más cosas. Ahora estoy bastante interesado en leer Tree, la serie que va a lanzar con Jason Howard en Image. Así que vamos a ver qué tal anda eso con Warren Ellis, que seguramente andará bien. Pero bueno, como ya he dicho, tengo mi desconfianza de estos proyectos que ha hecho antes, de los que escribe seis números y se va. Así que no sé. Bueno, pero eso es trabajo hecho bajo contrato. En este caso, pues, se trata de material propio con el que pues tiene una historia que contar, seguramente la llevará hasta su punto final, aunque se tarde como pasó en su momento con Planetary. Oh, okay. Ojalá que no se tarde como con Planetary. Esperemos que no se tarde tanto, pero sabemos que cuando el proyecto es suyo, al menos tiene el compromiso de completarlo. Okay. Bueno, una mini recomendación que quería hacer. En el episodio 56, 55 hablé de unos cómics de Chris Sims, que por cierto, si no lo han notado, escucho semanalmente el podcast de Chris Sims, Warrocket Ajax, en warrocketajax.com, que es una referencia a la película de Flash Gordon. Estuve descargando episodios antiguos porque se me hace muy largo el tema del viaje al trabajo, aunque imagino que no será algo raro que le pase a todos. Y el tema de ir escuchando podcast lo hace bastante más ameno. Bueno, entonces dentro de los podcasts viejos que descargué, estaba el especial navideño del año 2009, que se llama War on Christmas. Eso es a propósito de que en los canales conservadores de noticias en Estados Unidos, Fox específicamente, se habla de los ataques que recibe la Navidad de parte de la población no creyente de Estados Unidos y de los medios más liberales, también no creyentes o agnósticos. Y lo cual los medios liberales, por cierto, ridiculizan por el hecho de que la Navidad invade todo a nivel tanto comercial como de temáticas sociales, en fin. El especial es muy chistoso, es delirantemente chistoso porque no es una experiencia común, sobre todo si viven en Sudamérica y no en México, Estados Unidos, no tienen acceso a la televisión por cable, pero es muy común en Estados Unidos, no sé qué tanto en México, hacer especiales navideños donde algún presentador famoso, artista, tiene su especial navideño, el especial navideño, no sé, con Elvis Presley, el especial navideño con Frank Sinatra, el especial navideño con Dean Martin, y el tipo, o el especial navideño con Stephen Colbert, inventan un estudio o casa en el cual reciben invitados, hacen, cantan villancicos, hablan de experiencias de la Navidad, recuerdos, etcétera. Entonces, Chris Sims, que ha declarado ser un tipo que está obsesionado con la Navidad, que es lo que más adora, al punto que hay un capítulo en el que creo que habló de que tenía, para Navidad tenía un listado de 800 canciones en un playlist de Wina, en un playlist de canciones, con canciones navideñas que ponía en rotativo. Hacen un especial navideño en el cual los presentadores de esa época, que no estaba el actual que es Matt Wilson, sino que estaba el presentador original del podcast que era Eugene Ann, que actualmente es conocido como Adam Warlock, que es un tipo que hace canciones de hip hop con temáticas de superhéroes, de cómics. Están en una especie de choza, tengan en cuenta que esto es un podcast, en una especie de choza y empiezan a recibir invitados. Y los invitados son todos los invitados que tuvieron durante ese primer año del podcast, de cuando lo comenzaron en el 2009, que son los mismos que tenemos en Comicverso. En el primer capítulo tienen invitado a Matt Fraction. En el segundo capítulo, no sé, bueno, tenían invitados también a ver quién estuvo. Rick Remender, Colin Coover, en fin. Entonces, todos estos invitados hacen visitas cortas de 5 o 10 minutos. Por ejemplo, aparece Matt Fraction, entra y les dice: hola, ¿cómo están? Empiezan a contar anécdotas. Le dice: oh, veo que hay un piano en la casa. Sí, voy a tocar una canción. Y empieza a tocar el Jingle Bells y empieza a cantarlo con la letra de Batman. El Jingle Bells, Batman Smells, Robin Lays an Egg. Y el gag se alarga por demasiado rato. Y así sucesivamente van apareciendo. Me llamó mucho la atención que tuviesen tan buena disposición artistas consagrados del medio para ir y, no sé, tener una llamada corta de Skype, aparecer 5 o 10 minutos, hacer un pequeño sketch dentro del especial y continuar. Así que si entienden inglés de manera fluida, les recomiendo absolutamente que lo descarguen porque se van a matar de la risa con algunos de los invitados, especialmente la anécdota que cuenta Rick Remender, que tiene anécdotas bastante curiosas. En este caso, involucran algunos procesos digestivos del cuerpo. Así que, bueno, Alberto, si puedes, trata de descargarlo. El especial no está disponible, así que le mandé un mensaje por Twitter a Matt Wilson y Matt Wilson lo subió nuevamente, lo habilitó el link y lo pude descargar. Así que muchas gracias a Matt Wilson, sé que está escuchando Comicverso. Y mi comentario final, Alberto, era un cómic que tenía ganas de leer hace rato, pero que no había, bueno, no me había dado el ánimo, así que como te demoraste un poquito en aparecer, tuve tiempo de terminar de leerlo. Se trata de la novela gráfica Union Station, escrita por Andy Parks, con ilustraciones de el fallecido, lamentablemente, Eduardo Barreto. Este es, si mal no recuerdo, uno de los últimos cómics propiamente tales que dibujó Eduardo Barreto. No estoy seguro exactamente si lo es o no, pero probablemente la última novela gráfica que dibujó, porque los últimos trabajos que estaba haciendo eran en una serie, en una tira de King Features. Uy, no me puedo acordar. No sé si te acuerdas tú, Alberto. No, no recuerdo qué fue lo último. Recuerdo que todas las grabaciones con Magwell, lo que estaba haciendo para Boom, tenía esta tira, pero no recuerdo el nombre de la tira, la verdad. George Parker se llama. Se llama, porque la serie sigue. Bueno, Union Station es una novela gráfica publicada por Oni Press el año 1993, perdón, el año 2003, con un precio de portada de $11,95 y apareció en una edición nueva hace poco tiempo, digamos unos 6 meses. Y cuando apareció finalmente la pude comprar porque estaba agotada la edición anterior, que es algo que suele pasar con los cómics de Oni Press porque no son tan no lo mantienen constantemente en impresión. Esta segunda edición es del año 2009. Claro, primero vendieron, volvieron a venderlos de esta segunda edición y luego sacaron una nueva edición, la tercera. Union Station relata los hechos que rodean un acontecimiento bastante famoso en la historia de los años 30 de Estados Unidos, que es la masacre de Union Station, ocurrida en Kansas City. La historia, de acuerdo a lo que pude ver por Wikipedia, es que había un mafioso famoso de esa época, no tanto como Dillinger, pero del mismo tipo, llamado Pretty Boy Floyd, que fue acusado de cometer el asesinato de cuatro oficiales de policía, dos de ellos federales, en Union Station. Esto en el medio de un intento de rescate de otro mafioso llamado Frank Nash, que estaba siendo transportado desde donde fue apresado por las autoridades de la Oficina de Investigación, que es un precursor de lo que actualmente se conoce como el FBI. Y hacia una cárcel finalmente. La historia plantea, existen varias hipótesis de lo que ocurrió con esto. La historia oficial es que a Frank Nash lo iban a rescatar otros amigos criminales, y hubo un tiroteo en la Union States donde terminaron cuatro policías muertos, más Frank Nash, y el resto se tuvo que arrancar porque uno de los policías dentro del auto disparó de vuelta. Existen varias teorías que niegan esto, no los hechos completos, sino que la forma en la que acontecieron, específicamente que hayan estado involucrados Pretty Boy Floyd y un supuesto cómplice que era de apellido Ricchetti. Se llamaba Andrew Ricchetti, me parece. Adam Ricchetti, perdón. Que fue finalmente ejecutado en el año 1936. Entonces, esta historia sigue los antecedentes de los dos policías que encabezaban esta investigación y que estaban esperando recibir a este preso a través del tren, que termina muerto finalmente en este atentado al perpetrador del ataque, que es Vern Miller. Y a varios personajes secundarios estableciendo, no de manera definitiva, lo que serían los verdaderos acontecimientos de este hecho, sino que postulando varias teorías que circulan al respecto, como el hecho de que nunca se supo quiénes fueron finalmente los cómplices de Vern Miller en el ataque al auto del FBI, bueno, del precursor del FBI en Union Station en Kansas, y que a Edgar Hoover la verdad es que no le interesaba quiénes fueran siempre que hubiese culpable, y por lo tanto culpó a estos dos tipos, a Frank Lloyd, a Pretty Boy Floyd y a Adam Ricchetti junto a Vern Miller, porque en base al éxito que estaba teniendo, no sé, con la muerte de Dillinger, con el tema de Bonnie y Clyde, en este caso con este evento también, logró fortalecer su posición política hasta lograr aprobar la ley anticrimen que le dio origen al FBI, que lo transformó en una de las figuras más poderosas de la política y las fuerzas de ley y del orden en Estados Unidos por 50 años. Así que es bastante interesante la revista y es ilustrada por Eduardo Barreto, lo que es un gran plus. Eduardo Barreto, como saben, es uruguayo. Sin embargo, a pesar de ser uruguayo y hasta donde yo sé haber viajado muy poco y nunca haber vivido en Estados Unidos, puede ser recordado fácilmente como un tipo que alcanzó un grado de excelencia a la hora de recrear ambientes de Estados Unidos en los años 30, 40, 50. El trabajo que él hace en series como, por ejemplo, American Secrets, que comenté hace algún tiempo, escrita por Gerard Jones, que es una miniserie de Marcha Manhunter en formato Prestige, de tres números, donde recrea la estética y la cultura estadounidense en los años 50, que es la época en la que llega el personaje de DC en 1955. Se discute en varios lados que la Silver Age, en realidad, antes que con Flash, podría haberse originado con Martian Manhunter, pero la verdad es que al ser un personaje de poca repercusión, es difícil justificar que efectivamente la Silver Age haya partido con él. Es más probable la idea de que haya surgido a partir del éxito del personaje de Flash y las sucesivas presentaciones de personajes nuevos a través de Showcase, o en definitiva con la aparición del número uno de Fantastic Four en Marvel. En fin, el trabajo que hace Eduardo Barreto es notable como siempre, es tan bueno como el que hizo toda su vida. Creo que Eduardo Barreto es un tipo que es un dibujante muy clásico. En la línea, por ejemplo, creo que Dave Gibbons es un tipo que tiene mucho en común con el trabajo de Eduardo Barreto, que tiene esa capacidad de dibujar siempre los mismos rostros, de ser capaz de dibujar todas las expresiones faciales que sean necesarias y que correspondan al momento. O sea, es sumamente claro en la narrativa. Hay una secuencia que corresponde al tiroteo dentro de esta novela gráfica, que es muy interesante, hay que ponerle mucha atención, porque en el momento la verdad es que pasan como varias páginas sin texto en las cuales hay balazos, pero hay que ponerle atención porque está dibujado de una manera muy exacta a fines de recrear las teorías que existen del análisis balístico de las recreaciones de ese tiroteo, para explicar quién fue el que disparó primero, quién fue el que disparó después y cuáles son los motivos que originaron ese tiroteo. ¿Por qué llegaron los tipos y empezaron a disparar? ¿Fueron efectivamente ellos los que empezaron a disparar? Aquí se postulan varias teorías respecto de qué es lo que efectivamente pasó en eso, partiendo por el hecho de que tal vez el primer balazo no lo dispararon los criminales, sino que pudo haber sido otro el origen. Creo que si les interesan las historias de crimen en general, si les gusta el dibujo de Eduardo Barreto, Esta es una serie que vale absolutamente la pena, perdón, una novela gráfica que vale absolutamente la pena. Es muy barata, es corta relativamente hablando, son alrededor de 100 páginas en blanco y negro. Lo único que no me gustó de esta revista es el papel. El papel es tipo newsprint, un tanto grueso, que creo que le da un carácter pulp, porque también el diseño de la revista es distinto del formato tradicional del cómic, que es un poquito más ancha, mide 22 centímetros de alto por 10, 17 centímetros de ancho, o sea, es un poquito más corta que un cómic tradicional, tiene el mismo ancho, pero mide alrededor de 2 centímetros y medio menos. Un cómic tradicional mide 26 centímetros. Así que tiene ese formato un poquito más cuadrado, por así decirlo, pero el papel es tal vez demasiado barato. Me habría gustado ver esto en una calidad de impresión un poquito mejor, pero creo que si lo encuentran, sobre todo si lo consiguen con descuento, lo pueden encargar junto a otros cómics, vale absolutamente la pena. Esto lo encargué principalmente por nostalgia, porque sinceramente me dio mucha pena saber que había muerto Eduardo Barreto cuando ocurrió. Y bueno, este era un cómic del cual yo no sabía que existía. No estaba al tanto de la colaboración de Andy Parks con Barreto. Y me pareció que era algo interesante de leer. Creo que les va a recordar esto absolutamente la serie de Los Imperdonables de la original, con Robert Stack. Así que si pueden hacerse de la revista, háganlo porque lo merece. Ok, Alberto, ¿te queda algo más por comentar? No, me parece que no. Creo que ya con eso completamos una edición más de este podcast. Muy bien, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nuestra dirección es www.comicverso.org. Nos pueden ubicar en Facebook en www.facebook.com/comicverso. Nos pueden seguir a través de Twitter en @comicverso. A mí me ubican como Epedreros y Alberto como. El blog 2112. También nos pueden seguir a través de Tumblr en la página que no actualizamos nunca. Recuerden que si nos siguen a través de iTunes, si tienen un tiempo, por favor déjenos una reseña positiva, por cierto. Esto nos ayudará a atraer nuevos auditores. Tenemos publicados los especiales de Man of Steel y de Captain America 2. Si les gustó nuestro especial de Amazing Spider-Man, los otros especiales son muy parecidos. Pueden descargar el de Captain America 2 de manera gratuita, pero si pueden dejarnos alguna colaboración, se lo agradeceríamos mucho. El de Man of Steel pueden pagar desde $1 en adelante. O sea, estamos esperando sus respuestas para saber si los habilitamos de manera gratuita con pago optativo para el que así lo desee. Estoy bastante entusiasmado, Alberto. La próxima semana, o esta semana en realidad, se estrena Godzilla en Chile. Y es una película que quiero ver, espero que no me decepcione. Es difícil que me decepcione Godzilla en todo caso. Sí, bueno, lo que se ha visto en los avances creo que da esperanzas de que la película sea muy buena, entonces esperemos que ese sea el caso. ¿Cuál crees que es ese personaje que aparece peleando contra Godzilla? O al menos Pues así se da a tomando en cuenta, entender. con el último avance yo me inclino a pensar que es Rodan. ¿Rodan? No. ¿Cómo se llama? ¿Batra? No lo sé. Me inclino a pensar que es Rodan, pero pues habrá que esperar. Ok, ojalá sea Rodan, ojalá aparezcan también, no sé, Anguirus, ojalá aparezcan todos, pero sí, Rodan sería excelente. Muy bien, recuerden también que si nos quieren colaborar a través de nuestra cuenta de PayPal, lo pueden hacer a través de la página web. Esta semana nos vamos a despedir con una canción que sería. Estuve revisando el listado de canciones que hemos utilizado en el podcast, Alberto. Es bastante extenso el listado, por cierto, por ahí cometí algunos errores, publiqué dos veces la misma canción en un año, hubo otra en la cual se me quedó en la edición una canción y aparece con dos canciones un podcast. Pero en el último tiempo nos hemos dedicado, no sé, Black Keys, Pixie y no sé, ¿qué canción te gustaría dejar en esta oportunidad? No lo sé. No corramos riesgo de seguirnos poniendo repetitivos. Sí, pero bueno, creo que nos vamos a ir con un clásico en este caso, con una versión de Who, de su clásico de clásicos Behind Blue Eyes, que tiene muchísimos covers, algunos de ellos espantosos, como ¿Limp el que hizo el tipo de Limp Bizkit para la película también espantosa gótica de Halle Berry. Bizkit? Por Halle Berry. Horrible. Horrible por todos lados, como sé, excepto Halle Berry, pero en fin, nos estamos distrayendo. Behind Blue Eyes.